En el Ágora, la cultura. Sé si escuchas. 3:40 de la tarde y bueno, nosotros, como es habitual, por fortuna, todos los jueves, entonces estamos enlazándonos con algún museo de nuestra capital y la señorita Alejandra ya está experta. Ella ya empezará seguramente a darnos toda la información, esta vez desde un museo muy especial y que es el Museo Militar. Alejandra, te saludamos a esta hora de la tarde, muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, igual para todos los oyentes de Emisora Mariana, igual para Lucho y para Cindy que están allá en los micrófonos de Emisora Mariana. Yo, como todos los jueves, aquí acompañándolos desde un museo diferente. Hoy estamos acá en el Museo Militar. En las horas de la mañana se tenía programada una conferencia, no se realizó, pero igualmente acá estamos con la señora Carolina Martínez, es una de las guías del museo, que nos va a hablar un poquito acerca de la trayectoria y de los las piezas que componen este museo. ¿Cómo está, señora Carolina? Hola, ¿cómo estás? Y muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, realmente este museo tiene mucha historia por contarnos a todos. Tiene 32 años, se creó en el año de 1982 bajo la presidencia de Virgilio Barco Vargas. En este momento contamos con nueve salas de exposiciones donde se cuenta toda la historia de nuestros países militares. Pero en un principio fue simplemente un museo de armas que venía de una colección privada que tenían en la escuela José María Córdoba. Había una exposición de armas allí, llega aquí a este museo y se inicia como tal a recopilar todas las colecciones de lo que tenemos hoy día. Como te decía, tenemos nueve salas, cada una muestra la historia de fuerzas militares, de la Armada Nacional, del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea. Adicional, tenemos también una sala de independencia, sí. Tenemos un patio de aviones, un patio de artillería. Bueno, y también para contarle a nuestros oyentes, para que se vayan como haciendo la idea, estamos acá en la sala donde se encuentran los aviones al aire libre, ¿no? Entonces acá, bueno, cuéntanos más o menos con cuántas piezas, o si quieres el dato exacto, con cuántas piezas cuenta el museo. Bueno, te puedo decir que son más de 11.000 piezas. Me falta el dato exacto, pero están sobre las 11.000. Y pues sí, este es el patio de los aviones. Realmente en este patio son las piezas más grandes del museo. Hay aviones reales que en algún momento se utilizaron en este patio. Bueno, yo tengo acá una pregunta porque los aviones son muy grandes, para que se hagan como la idea. ¿Cómo ingresan estos aviones acá? Bueno, estos llegaron hace 20 años al museo y pues entraron por partes. La verdad se trajeron por partes y se ensamblaron acá. No es que haya aterrizado aquí un avión supersónico, el primer helicóptero presidencial. No, se trajeron por partes aquí, Carmen. Bueno, acá tenemos uno de los helicópteros presidenciales. Muy bonito él. ¿Cuántos años tiene de estar acá el helicóptero? Bueno, de estar acá 20 años. Pero pues realmente el helicóptero está desde hace 60 años, porque hace 60 años fue utilizado por el primer presidente que utilizó un helicóptero, el señor Gustavo Rojas Pinilla, que fue el presidente militar. Vale, sí, señora. ¿Cuál ha sido la pieza, bueno, primero la pieza de mayor interés de los visitantes de acá del museo, y enseguida como las salas también, cuál es la sala como de mayor interés? Bueno, de una pieza en especial no te podría hablar porque realmente son muchas las cosas que llaman la atención, se hablaría de pronto por temas. Pienso que lo que más atrae a las personas son el lugar donde estamos, que son el patio de los aviones y son los aviones, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado también las armas, ya que contamos con armas muy antiguas hasta casi armas actuales, entonces podría decir que son patio de los aviones y las armas antiguas, como lo que llamamos aquí armas nuevas. Igualmente acá donde estamos en los aviones, la gente, ¿es normal pues venir a tomarse las fotos o es prohibido? No, claro, pueden venir, tomarse las fotografías, inclusive hay un avión que tiene una escalera para que las personas puedan subir y mirar cómo era la cabina de ese avión, entonces sí, se puede hacer tranquilamente. De pronto que tenga conocimientos, ¿se han llegado, que usted sepa, se han llegado a robar alguna pieza acá al museo? No, que sepa, no, nos han robado nada. ¿Que alguien le haya contado? Tampoco. Bueno, ¿cuál es la pieza acá en el museo de mayor valor? Bueno, Hay piezas de gran valor histórico y económico, sí. Y pienso que una pieza que reúne esas dos son, tenemos en la sala de Independencia, sí, un barco a escala, que es de la escala del bergantín de Independencia, utilizado en las épocas de la Independencia, y tenemos también ametralladoras Gatling, que estas son muy conocidas y tienen valor histórico porque fueron una de las mejores ametralladoras de la época y pues también un gran valor económico. Bueno, no sé, de pronto situaciones curiosas de los que visitan el museo. Situaciones curiosas, pues... Anécdotas. Anécdotas, de pronto en este momento no te podría decir una, pero sí de personas que trabajan acá en el museo. Algunos dicen, pero pues esto sí está sujeto a verificación, que los asustan. La verdad, no sabría confirmarte si sí o si no, pero algunos dicen... ¿Se prenden los aviones o...? No, pero sí, las luces por las noches o por las cámaras se ven como cosas raras, pero ya, pues tú sabes, es lo que dicen las personas que se encargan ya como de cuidar acá, pues no tendría cómo decirte. Es verdad o no, pero pues sí... la mayoría de los que ha hecho esa labor dice que sí, se ha pegado su susto por acá. Bueno, entonces me encargaré yo de averiguar eso ahorita, y si encontramos a la persona que nos pueda dar una anécdota, entonces daremos también daremos la información. Carolina, para terminar, teléfonos, correos, bueno, no sé, Cindy, Lucho, de pronto algo. ¿Para añadir? Yo sí tengo una pregunta. Coméntanos, por favor, a nuestra guía, que muy amablemente nos está atendiendo a esta hora de la tarde. ¿Horarios del museo? ¿Tiene algún costo la entrada? ¿Entran? ¿De qué edad a qué edad pueden entrar las personas? Bueno, sí, el horario del museo es de martes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y los fines de semana se atiende desde las 10 de la mañana hasta las 4. El único día que cerramos es los lunes, porque es día de mantenimiento, pero si es muy festivo, entonces abrimos el lunes y cerramos el martes. La entrada es libre, pueden entrar niños, adultos, adolescentes, etc., siempre y cuando los niños vengan con un adulto que les acompañe. Es como lo único que se solicita. El resto no hay ningún inconveniente, pueden entrar tranquilamente. Bueno, y tengo otra pregunta con respecto al artículo. ¿El artículo más valioso del Museo Militar cuál es? ¿Uno, me imagino, de la formación de nuestro Ejército Nacional, o ya en época contemporánea hay un artículo que distinga sobre los demás? Bueno, yo les hablaba acerca de las ametralladoras Gatling. Uh-huh. Estas ametralladoras se utilizaron a finales de 1800 y, según cuenta la historia, fueron utilizadas en nuestras guerras civiles. Entonces, en la guerra de 1895, entonces, sí, posiblemente fue utilizado por nuestras fuerzas militares, y es la pieza que les decía que es muy reconocida tanto a nivel nacional e internacional. Somos privilegiados realmente en tener aquí tres ametralladoras gratis. Y yo creo que esa es una de las piezas más costosas también en valor, ¿no? Sí. Y realmente se pone uno de pronto a curiosear estos programas del valor de la historia, y si sí puede superarlo, 10 mil, 15 mil dólares. Claro, yo creo que para un ladrón venir a cabo va a estudiar también el terreno, ¿no? ¿Cuál es la pieza más de mayor valor? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta ya en el estudio. No, pues quedó muy claro todo, quedó muy específico. Invitación a todas las personas que quieran ver la historia de cómo se formó nuestro Ejército Nacional, pues invitadísimos a este Museo Militar, que obviamente es un símbolo, una realidad de nuestro ejército, de cómo se formó nuestro Ejército Nacional, y actualmente tiene artículos interesantes. Alejandra, ¿algo más para ya terminar? No, me voy a quedar por acá curioseando un poquito, a ver si me encuentro con una, sí, a ver si me asustan. Bueno, me tocaría quedarme acá en la noche, ¿no? Pero pues si encuentro alguna novedad, los llamo y les cuento una historia. Bueno, pero Alejandra, pues, agradecerle también a Carolina, que muchas gracias por esta reseña sobre el Museo Militar. Sí, señor, un agradecimiento en especial a la señora Carolina Martínez, que nos estuvo acompañando en el día de hoy en el Museo Militar. No, ustedes muchísimas gracias por venir, y aquí ustedes saben que las puertas están abiertas. Vale, muchísimas gracias. Sigan ustedes en Estudio Cindy Lucho. Vale, muchas gracias, mi querida Alejandra, desde el Museo Militar. Y Cindy, para destacar este museo que muy pocos conocemos y que la verdad tiene artículos valiosos e importantes de nuestro ejército y de la forma y de cómo se formó históricamente nuestro país, o sea, para destacarlo. Sí, señor, un museo pues que reconoce, digamos, la labor de nuestro ejército, la labor de diferentes organismos de control, pues que han estado muy pendientes de nuestra seguridad, que obviamente hacen parte de nuestra historia. Y bueno, una recomendación a todos los papás a que también lleven y acerquen en los horarios que ya Alejandra nos había dicho, de martes a sábado, pues toda la para que visiten, sí, con sus hijos realmente pues este tipo de actividades y este tipo de museos que son muy, primero, llamativos para ellos y segundo pues que pueden contribuir así a un manejo muy especial de su aprendizaje. Exactamente, mi querida Cindy. Bueno, 3 de la tarde 51 minutos, 3 de la tarde